Capítulo 11 del libro cuarto de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 11. El cuerpo de Cristo y la Sagrada Escritura son muy necesarios al alma fiel. El alma. 1. Oh dulcísimo Jesús, ¿cuánta es la dulzura del alma devota que se regala contigo en tu banquete, donde no se presenta otro manjar que a su único amado, apetecible sobre todos los deseos de su corazón? Sería ciertamente muy dulce para mí derramar en tu presencia copia de lágrimas afectuosas y regar con ellas tus pies como la piadosa Magdalena. Mas, ¿dónde está ahora esa devoción? ¿Dónde el copioso derramamiento de devotas lágrimas? Por cierto, en tu presencia y la de tus santos ángeles, todo mi corazón debiera encenderse y llorar de gozo, porque en el sacramento te tengo verdaderamente presente, aunque encubierto bajo de otra especie. 2. Porque el mirarte en tu propia y divina claridad, no podrían mis ojos resistirlo, ni el mundo entero subsistiría ante el resplandor de la gloria de tu majestad. Tienes, pues, consideración a mi imbecilidad cuando te ocultas bajo este sacramento. Yo tengo verdaderamente y adoro al mismo a quien adoran los ángeles en el cielo. Mas yo solo con la fe por ahora, ellos claramente y sin velo. ¿Debo yo contentarme con la luz de una fe verdadera y andar con ella hasta que amanezca el día de la claridad eterna y desaparezcan las sombras de las figuras? Mas cuando llegue este perfecto estado, cesará el uso de los sacramentos, porque los bienaventurados en la gloria no necesitan de medicina sacramental, sino que están siempre absortos de gozo en la presencia de Dios, contemplando cara a cara su gloria, y trasladados de esta claridad al abismo de la claridad de Dios, gustan el Verbo encarnado como fue en el principio y permanecerá eternamente. 3. Acordándome de estas maravillas, cualquier contento, aunque sea espiritual, se me convierte en grave tedio, porque mientras no veo claramente a mi Señor en su gloria, en nada estimo cuanto en el mundo veo y oigo. Tú, Dios mío, me eres testigo de que ninguna cosa me puede consolar, ni criatura alguna dar descanso, sino tú, Dios mío, a quien deseo contemplar eternamente. Pero esto no es posible mientras vivo en carne mortal. Por eso debo tener mucha paciencia y sujetarme a ti en todos mis deseos. Porque también tus santos que ahora se regocijan contigo en el reino de los cielos, cuando vivían en este mundo, esperaban con gran fe y paciencia la venida de tu gloria. Lo que ellos creyeron, creo yo. Lo que esperaron, espero. A donde llegaron ellos, finalmente por tu gracia, tengo yo confianza de llegar. Entretanto, caminaré con la fe, confortado con sus ejemplos. También tendré los libros santos para consolación y espejo de la vida, y sobre todo esto, el cuerpo santísimo tuyo, por singular remedio y refugio. 4. Pues conozco que tengo grandísima necesidad de dos cosas, sin las cuales no podría soportar esta vida miserable. Detenido en la cárcel de este cuerpo, confieso serme necesarias dos cosas, que son mantenimiento y luz. Dísteme, pues, como enfermo, tu sagrado cuerpo para alimento del alma y del cuerpo, y además me comunicaste tu divina palabra para que sirviese de luz a mis pasos. Sin estas dos cosas, yo no podría vivir bien, porque la palabra de Dios es la luz de mi alma y tu sacramento el pan que le da vida. Estas se pueden llamar dos mesas colocadas a uno y otro lado en el tesoro de la Santa Iglesia. Una es la mesa del sagrado altar, donde está el pan santificado, esto es, el precioso cuerpo de Cristo. Otra es la de la ley divina, que contiene la doctrina sagrada, enseña la verdadera fe y nos conduce con seguridad hasta lo más interior del velo donde está el Santo de los Santos. Gracias te doy, Jesús mío, esplendor de la luz eterna, por la mesa de la santa doctrina que nos diste por tus siervos los profetas, los apóstoles y los otros doctores. 5. Gracias te doy, Criador y Redentor de los hombres, de que para manifestar a todo el mundo tu caridad, dispusiste una gran cena, en la cual diste a comer, no el cordero figurativo, sino tu santísimo cuerpo y sangre, alegrando a todos los fieles y embriagándoles con el cáliz saludable en este sagrado banquete, donde están todas las delicias del paraíso y donde los santos ángeles comen con nosotros, aunque gustan una suavidad más feliz. 6. Oh, cuán grande y honorífico es el oficio de los sacerdotes, a los cuales es concedido consagrar al Señor de la Majestad con las palabras sagradas, bendecirlo con sus labios, tenerlo en sus manos, recibirlo en su propia boca y servirlo a los demás. Oh, cuán limpias deben estar aquellas manos, cuán pura la boca, cuán santo el cuerpo, cuán inmaculado el corazón del sacerdote donde tantas veces entra el autor de la pureza. De la boca del sacerdote no debe salir palabra que no sea santa, que no sea honesta y útil, pues tan continuamente recibe el Santísimo Sacramento. 7. Deben ser simples y castos los ojos acostumbrados a mirar el cuerpo de Cristo, puras y levantadas al cielo las manos que tocan al Criador del cielo y de la tierra. A los sacerdotes, especialmente, se dice en la ley, «Sed santos, porque yo vuestro Dios y Señor soy santo». 8. Oh Dios Todopoderoso, ayúdenos tu gracia a los que hemos recibido el oficio sacerdotal para que podamos servirte digna y devotamente con toda pureza y buena conciencia. Y si no podemos proceder con tanta inocencia de vida como debemos, otórganos llorar dignamente los pecados que hemos cometido y de aquí adelante servirte con mayor fervor, con espíritu de humildad y con buena y constante voluntad. Fin del capítulo 11.